Es un gusto saludarlos una vez más, esta vez para estudiar la lección número 12 de este trimestre titulado Vestiduras de Gracia, que ha sido un recorrido desde las hojas de higuera de Adán y Eva hasta el manto de justicia de Cristo Jesús. Esta vez la lección nos va a hablar sobre vestiduras y no es un relato único en las Escrituras, sino que de varios relatos que tienen que ver con vestiduras, ya que siempre la vestidura dice mucho de la persona, es parte de nosotros. Muchos juzgamos y tenemos ciertos pensamientos de una persona con solo ver la vestidura, ya que la vestimenta es un identificador del lugar de la persona, de qué región es, de qué país es. Y tú te puedes dar cuenta que las vestiduras no son iguales en todos los países. En muchos de ellos predomina un tipo de vestimenta, pero hay muchos donde también tienen otro tipo de vestidura. Así que es bueno hablar de vestiduras, pero claro, vamos a hablar de vestiduras que están relatadas en la Biblia. Así que vamos a tener varios temas durante esta semana que nos van a hablar de distintas vestiduras que usaron distintos personajes, pero cada uno de ellos con una gran lección para cada uno de nosotros. La de este día tiene un título muy interesante. ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Recuerdas esas palabras? Son de Cristo Jesús y están en el libro de Marcos. Y vamos a recordar el texto de esta semana que tiene que ver con ese incidente. Dice así: ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer había padecido muchos años de una enfermedad, había invertido mucho dinero visitando médicos, haciendo muchos tratamientos, intentando sanar, intentando recuperar su salud. Se veía incapacitada para hacer muchas cosas debido a la enfermedad que ella tenía por muchos años. Y seguramente escuchó de Jesús. Oyó de los milagros que hacía Jesús, de ese poder que había en él para restaurar la vida de las personas, para sanar a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los paralíticos. Así que dentro de su corazón empezó a crecer la fe. Y creció de tal manera que llegó a decir estas palabras: si tan solo tocare el manto de Jesús, no sería necesario que yo me detuviera a hablar con él, o que él se tomara el tiempo para decirme unas palabras, para poner su mano y hacer un milagro. Ella dijo, si tan solo tocare el manto. Así que, en esa multitud de personas que seguía a Jesús, era imposible para ella. Pero se abrió paso entre todas estas personas y alcanzó a tocar el manto de Cristo Jesús. Y el relato bíblico dice que en ese momento virtud salió de él, poder, que sanó a esta persona. Pero entonces Jesús, con un propósito especial, detuvo la caminata y toda la multitud que estaba con él también se detuvo. Y él dijo estas palabras: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los que estaban cerca de él eran sus discípulos. Y rápidamente escuchó estas palabras: Señor, toda la multitud te aprieta. Así que ¿quién no ha tocado tus vestidos? Pero Jesús sabía que alguien le había tocado con fe y con un propósito. Esa fue la mujer que quería ser sana de aquella enfermedad que había durado en ella mucho tiempo. Por eso entonces Jesús hace la pregunta, todos quedan en suspenso y él dirige su mirada hacia esa mujer. Y él dice estas palabras: mujer, tu fe te ha sanado. Qué interesante, Jesús quería dejar en ella una seguridad, que había recibido lo que había pedido por fe, no porque las vestiduras tuvieran algo mágico, algo extraordinario o algún poder. Ella quería tocar nada más el vestido de Jesús, pero sabía que el poder iba a venir de Jesús, pero para que ninguna de las personas quedara con algún pensamiento extraño, entonces Jesús hizo la aclaratoria. Además, quería mostrar a los que estaban allí con él la clase de fe de esa mujer y también la respuesta que recibió por tener tan grande fe. y que muchos de los que estaban siguiendo también necesitaban esa fe, igual que aquella mujer. Así que Jesús utilizó este momento para testificar a quienes rodeaban lo que había hecho aquella mujer. Ella estaba ahora sana y entonces también ahora podía compartir ese gozo que había en ella y hablar de Jesús a otras personas, de cómo Él había sanado su enfermedad y lo mismo podía hacer con sus semejantes. Nosotros tenemos que tener una fe grande, con esa seguridad que Dios va a obrar también las cosas que son para bien de cada uno de nosotros. Y si se trata de alguna curación, tengamos la seguridad que Dios la ha tomado en cuenta y a su debido momento, y con la respuesta mejor, obrará el Señor. Tengamos confianza en ese Dios todopoderoso, en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Acerquémonos a Él y con fe pidamos y estemos seguros que Él está escuchando nuestras oraciones, nuestros pedidos, y los responderá conforme a su misericordia.